Que me duermo tranquilo y jamás sueño contigo. Que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece tienes felicidad de lluvia, y cuando el sol desaparece llegas plateada de luna. ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Bajé los brazos, dejando entrar el fracaso.